te quiero más que a mi vida, contigo soy tan feliz. Mi corazón te reclama, no puedo vivir sin ti. Dame tu amor, dame tu amor, vida mía. Dame tu amor, que es la ilusión de mi vida. Te quiero más que a mí. Sin ti, sin tus besos no hay consuelo, no hay consuelo en mi sufrir. Dame tu amor, dame tu amor, vida mía. Dame tu amor, que espera mi corazón. Quiero más que a mi vida, contigo soy tan feliz. Mi corazón te reclama, no puedo vivir sin ti. Dame tu amor, dame tu amor, vida mía. Dame tu amor, que es la ilusión de mi vida. Dame tu amor.